Spero che l'economia vada avanti. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a este primer programa del mes de septiembre, mes bastante especial para nuestra historia local. El año pasado, de hecho, estuvimos haciendo programas ahí coordinadamente a los 40 años de la conmemoración del golpe de Estado. Sabemos que es un mes que está, digamos, absolutamente enlutado por la historia contemporánea de Chile. Por otra parte, también está el tema de las fiestas patrias y, bueno, para ir cerrando este mes, digamos, de cambios, es el comienzo de la primavera, menos en este hemisferio sur. Así que en este día, primero de septiembre, les damos la bienvenida, al menos aquí en la capital, en un día lluvioso, bastante frío, al menos este rato que se detuvo la lluvia, y vamos a tener un programa de esos misceláneos, de esos de comentar, de esos de alguna manera de dejar alguna idea para seguirla desarrollando, seguirla, compartiendo. De alguna manera, obviamente, y siempre lo hemos dicho acá, lo que se persigue aquí en este espacio de divulgación económica que es Econo Nuestra es plantear un punto de vista, pero eso absolutamente no niega el hecho de que, y de hecho lo que tratamos de hacer es una invitación a abrir el debate. Así que desde ya les comentamos que el Facebook de la radio La Voz de los Trabajadores está ahí en línea. Aprovechamos mandarle saludos a DJ Clotario, que nos acompaña ahí desde los controles, como siempre, todos los lunes aquí en directo desde la sala Clotario Bles de la CGT, desde donde se emite la radio La Voz de los Trabajadores. Y hay una contingencia más. Bueno, les voy a contar un poco, en todo caso, de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a partir con los sucesos, digamos, de la reforma educacional. Estuvo bastante noticioso el fin de semana debido a la bajada de la Confech, de estas mesas de diálogo, de participación que abrió el Mineduc, que si bien están a punto de cerrarse, lo que trataron de hacer fue un golpe simbólico, algo que no habían podido realizar ya semanas atrás, y que al menos en esta votación del Confech se decidió bajarse de estas reuniones con galletitas junto al señor Izaguirre y sus asesores. Hay hartos temas que marcaron, digamos, especialmente agosto, lo cual lo hizo bastante atractivo, jugoso, sabroso. Entre eso también está el tema de esta especie de motín en el colegio de profesores, también lo hace interesante. En el día de hoy, entre otro tema que vamos a conversar, bien centralista, hubo un alza en el pasaje, digamos, de todo lo que es el sistema de Transantiago. Vamos a estar hablando un poco de eso, porque igual está en el contexto, evidentemente, de un proceso incipiente de esa aceleración de la economía aquí en Chile. Vamos a estar comentando también de aquello. Vamos a continuar después, como tratamos de hacerlo en los últimos bloques de nuestro programa, y pegarnos una revisada internacional. Pero en el día de hoy vamos a ir bastante cerca, primero en Argentina, vamos a analizar lo que fue la huelga la semana pasada. También, bueno, el contexto también es de desaceleración, de comienzo de recesión en Argentina, más encima marcado por este tema del default, en el cual fue declarado hace aproximadamente un mes. Y bueno, después, para ir cerrando, vamos a pegar un viaje un poco más largo, y que tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana pasada, en la cual hicimos una caracterización a partir de nuestro viaje, nuestro turisteo ahí a tres países del Mediterráneo, gracias a la invitación de la compañera Laura, quien estuvo viendo aquí en Chile, que volvió ya a su Cataluña natal, y estuvimos haciendo una caracterización de alguna manera lo que pudimos observar de la perspectiva de la economía política, y el día de hoy traemos experiencias de autogestión justamente en esos mismos países que tuvimos la oportunidad de visitar. No les trajimos ninguna entrevista, pero sí trajimos digamos algunas nociones que nos ayudaron a hacer el contexto de lo que les vamos a hablar hoy día, que son empresas particularmente tomadas por sus trabajadores en Turquía, Grecia, Italia, Francia y España. Lo vamos a dejar para después. Pero para comenzar, le hablaba al principio justamente de que septiembre era un mes que podríamos decir de cambios, de hartas conmemoraciones, lamentables conmemoraciones en su mayoría para la historia local. Pero vamos a hablar de una que no es lamentable, una que está bastante en boga a raíz de los medios, tiene que ver con los 100 años del poeta Nicanor Parra. Simplemente queríamos aprovechar este espacio para saludar los 100 años del antipoeta, sin ponernos tampoco parafílicos, parrafílicos, esa está buena, se me acaba de ocurrir, sin ponernos tampoco fanáticos de Parra, tenemos que decir que igual es una leyenda viviente. Yo no sé qué tratamiento le irá a dar el compañero el día viernes en el programa En Calzoncillos por la Plaza Pública, ese de hecho el día del cumpleaños de Nicanor. Nosotros lo único que queríamos era comentar algo que alguna vez hicimos en Economía, y era difundir algunos de sus textos que tenían que ver con economía. Lo hacíamos antes también a través del Facebook o de las redes sociales, alguna idea, algún pensamiento interesante, y había uno que se los voy a proceder a leer, de Nicanor Parra, cito, abro comillas: hay dos panes, usted se come dos, yo ninguno, consumo promedio un pan por persona. Eso es uno de los textos de Nicanor que creo que ya aquí lo habíamos leído en algún rato. No me acuerdo cuándo, pero estoy seguro que le habíamos echado una revisada en algún momento. Pero ahora quería leer dos extractos, ya para ir finalizando lo que es la introducción de este programa e irnos a nuestra primera pausa musical. Este es perteneciente a un texto del año 97, si mal no recuerdo, que se llama Discursos de Sobremesa, y en este particular se llama Discursos de Bio Bio. Y voy a leerles dos extractos. Vamos a partir con el número 22. Capitalismo y socialismo. Economicismos decimonónicos, anteriores al principio de finitud, ni socialista ni capitalista, sino todo lo contrario, señor director. Ecologista intransigente. Entendemos por ecologismo un movimiento socioeconómico basado en la idea de armonía de la especie humana con su medio, que lucha por una vida lúdica, creativa, igualitaria, pluralista, libre de explotación y basada en la comunicación y colaboración de grandes y chicos. Y para terminar, con el número 33, todo calza apoyo, dice: en resumen, en síntesis, en buen romance, muchos los problemas, una la solución, economía mapuche de subsistencia. Eso desea Nicanor Parra y en ese texto de Discursos de Sobremesa. Y justamente vamos a ir con una musicalización de textos en colaboración de Nicanor Parra junto a la gran banda nacional Congreso. Esto es del disco Pichanga, que es como del año, no me acuerdo, creo que es como del año 93. Sí, o sea, aproximadamente unos 20 años. Vamos a ir con lo que es la introducción en voz de Nicanor, el texto importante, para continuar con la canción y que respeten los derechos del niño. Como les decía, texto de Nicanor, musicalización de la banda Congreso. Importante. Las dudas que puedan surgir en el transcurso de estas canciones serán aclaradas telefónicamente. Llamar al 273-1737 en horas de oficina. Preguntar por el antiniño. Más información en Soneto, que está por publicarse. Ya, vamos, cabrito. derechos del niño, no tendremos nosotros que hacernos respetar. El derecho a tener padre y madre, el derecho a aprender a leer y escribir, el derecho a no morirnos de hambre, el derecho a crecer y desarrollarlo en un país tan lindo como este. Parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, como contábamos antes de esa canción dedicada por los 100 años que cumple Nicanor Parra, el poeta antipoeta y que vive en Las Cruces, este día viernes está de cumpleaños con algunos textos que leímos un poco antes y que encontramos que tenía algo que ver quizás siquiera con economía. Decíamos también, introduciendo este capítulo de Con Nuestras, que ha estado bien movido el tema de la reforma educacional, al menos creemos que la noticia del día de hoy, de ayer más bien, de que la Confeche se retira de la mesa de participación llamando al Ministerio a entablar un diálogo directo, es una señal para algunos bastante, digamos, pequeña o que no genera mucho impacto, pero viéndolo en términos un poco más integrales, creemos que esto igual va un poco en la línea, por ejemplo, con lo que, bueno, que es lo que contamos anteriormente, el hecho de esto de este motín, digamos, en el colegio de profesores, donde algunas bases y algunos dirigentes, digamos, han tomado un poco la batuta de decir no nos satisface, digamos, lo que está proponiendo el gobierno, y ahora los estudiantes dicen, bueno, nos vamos a bajar del plan de participación ciudadana que está impulsando el ministerio, para que, si quieren hablar, de verdad sea un diálogo directo y, bueno, en un espacio que sea resolutivo. Para contarles un poco más, este plan de participación ciudadana estaba funcionando hace más de un mes, ya varias reuniones y mesas temáticas donde se iban discutiendo aspectos de la reforma educacional, pero este fin de semana, por 20 votos, ninguno en contra, pero con 19 abstenciones, la Confederación de Estudiantes de Chile decidió bajarse de este plan de participación ciudadana que venía impulsando el MINEDUC. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile dijo al respecto, abro comillas, exigimos al Ministerio de Educación un espacio realmente resolutivo, un espacio que apunta a generar consensos con el mundo social y que beneficie a la gran mayoría de los estudiantes y sus familias, que hoy están tremendamente endeudadas. Además, les cuento que a solo un día de que vence el plazo para enviar al Congreso las indicaciones al proyecto que terminarían con el lucro, el copago y las elecciones en los establecimientos públicos, se armó otra, digamos, pequeña polémica, pero que de alguna manera nos podría permitir tener un poco más claro, digamos, los que están ejerciendo protagonismo en torno a esta reforma. Resulta que, citando nuevamente a Melissa Sepúlveda, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ella se, digamos, marcó distancia de los exdirigentes estudiantiles y dice que, bueno, estos, en los momentos de definiciones podremos ver quiénes realmente están junto al movimiento estudiantil. Esto debido a que el ministro Izaguirre tuvo reuniones con Giorgio Jackson, que es de Revolución Democrática, con Camila Vallejo, que es del Partido Comunista, y quienes se mostraron abiertos a que los sostenedores de colegios puedan arrendar los inmuebles siempre y cuando se garantice que no existirá lucro. Participó junto a ellos también la diputada Carol Cariola, también del Partido Comunista, mientras Gabriel Boric, que sería el par independiente para cerrar esta bancada estudiantil, no estuvo en la reunión, pero dijo adherir a la postura. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué marca a distancia algunos dirigentes estudiantiles respecto, actuales dirigentes estudiantiles respecto a lo que están haciendo ex dirigentes estudiantiles hoy día en la Cámara de Diputados? Bueno, les preocupa porque el arriendo, justamente, mejor lo digo citando a la presidenta de la FECH, es preocupante la nueva postura de los muchachos que están ahí en la bancada estudiantil. Dice, porque todos sabemos que el arriendo ha sido uno de los principales mecanismos que se han usado para lucrar, porque da pie a triangulaciones entre sostenedores y empresas relacionadas. Ellos ahora están defendiendo, refiriéndose a estos cuatro diputados, ellos defienden ahora el lucro regulado. Y añadió, al lucro no basta con tipificarlo como delito y sancionarlo, hay que erradicarlo totalmente. Explicando un poco, digamos, no justificando, sino que argumentando el por qué estos diputados estarían en esa nueva postura, agregó Melissa que esto respondería a los partidos donde ellos militan y al lugar donde se encuentran. Ahora ellos son parte del gobierno y por eso respaldan un ministerio que nos parece vacilante y contradictorio en estas materias. A los dichos de la presidenta de la FECH se sumó la vocera de la ACES, Lorenza Soto, quien se mostró sorprendida con la postura de la bancada estudiantil de estos cuatro diputados y señaló que, abro comillas, es un retroceso tremendo que se plantee regular el lucro en vez de terminarlo, cuando todos sabemos que a través de los arriendos, ¿qué se hace? Se lucra. Pero quienes siguen siendo parte de la mesa de conversación con los estudiantes, o sea, digamos con el ministerio, son los estudiantes secundarios agrupados en la CONES, para quienes la salida de la CONFECH no tiene mayor importancia, y dicen que están enfocados en la movilización de este día jueves 4 de septiembre, llamada por la CUT. Bueno, basta mencionar que la CONIS tiene una tradición, a diferencia de la ACES, una tradición institucionalizada y por lo general mandatada por miembros de la Juventud Comunista. Ya, no hay que dejar de lado eso. Respecto a la marcha de la CUT que hacía mención, digamos, el presidente o el secretario de la CONES, se dice que hay mucho en juego al respecto, que más le vale, digamos, tener una alta capacidad convocatoria, que por lo mismo están, digamos, moviendo ahí sus provinciales y zonales para hacer esta una reforma, digamos, apoyar, digamos, reformas con fuerza en la calle y propiciarla justamente en un año en el cual ya se estaba hablando de desaceleración económica. Pero a grandes rasgos, si bien son reformas pequeñas, tenemos que decir que la CUT, que está presidida, digamos, por una representante del Partido Comunista que en este momento es parte del gobierno, es poco, digamos, lo que se puede ver, excepto, digamos, que efectivamente se pongan, digamos, y que se enfrenten a un programa de gobierno que no llegó una reforma laboral decente en lo que fue la planificación de estos 4 años de administración del Estado. Y al parecer vamos a estar ahí atentos lo que sería la marcha del día jueves sería como siempre comandada por las burocracias sindicales más que por las bases. Esta visión, evidentemente, una visión aquí de Econo Nuestra, bastante desconfiado de todo lo que es la burocracia sindical, pero es que de una vez por todas creemos que si es que hay algo en juego, digamos, con una marcha, sería, no sé, organizar una resulta bien deliberada, forma de protesta y forma de, digamos, de exigencia, en el caso más, digamos, reivindicativo, de un mínimo de un de, digamos, de demandas que estén bastante claras para la comunidad, pero hoy en día la gran parte de la población, especialmente trabajadores que no están organizados, ven, digamos, la única alternativa seguir, digamos, no sé, movilizándose por su cuenta o, bueno, todo por cuenta propia, que es como, este es el país de la cuenta propia. Asalariados que no tienen trabajo se arman como cuenta propista y después salen ahí las cifras de desempleo bastante bajas, digamos, comparado a la realidad de este subempleo, este empleo bastante precario que existe en Chile con la gente subempleado haciendo, digamos, pituto, haciendo pituto, haciendo pololo, eso te quería decir. Una cosita por aquí, una cosita por allá, y eso ya los quita de, digamos, del grupo de desempleados, de gente que está buscando trabajo. Y por otra parte, decía que cuenta propista, porque claro, en realidad la mayoría de los conflictos laborales se resuelven la persona tratando directamente con el empleador, tiene bastante poca fuerza, sabemos un poco cómo es la realidad, digamos, el sindicalismo en Chile, pero si es que queremos revertir eso, tienen que ser con medidas valientes, medidas cojonudas, no con marchas, digamos, este 4 de septiembre, que me atrevo a decir desde ya, digamos, aspirarán, pero no más que, digamos, a mostrarse como un espaldarazo, como que la calle está dando un espaldarazo a las reformillas pequeñitas, mediocres, que quiere impulsar el gobierno de Michelle Bachelet. Lo que sí nos parece interesante y atractivo para la burocracia sindical, como un golpe bien asestado, fue lo que hicieron los profesores. Sabemos que desde que Gajardo retomó la conducción del gremio, toda su estrategia había sido, digamos, generar vínculos con la clase política. Más aún pensaría, digamos, que estando el Partido Comunista en la nueva mayoría, esto iba a significar mayor sintonía con la lucha histórica de los profesores. Pero sabemos que eso no ha ocurrido. Y esa es una estrategia absolutamente fracasada. Por lo tanto, hoy hay dirigentes que están disidentes a la postura de Gajardo y la dirección del Colegio de Profesores y han dicho que la estrategia que se tiene que levantar es de volver a conectarse con el movimiento social y desde ahí ejercer presión para restablecer una mesa de negociación, conseguir respuestas satisfactorias a los temas urgentes para también proyectar y realizar una reforma educacional de carácter estructural. En una conferencia de prensa, entre otras cosas, por ejemplo, rechazaron el intento de intromisión de Andrés Palma, del Ministerio de Educación, en el gremio de profesores. También lamentaron las declaraciones de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, quien dijo que este era el máximo esfuerzo del gobierno, lo que le estaban ofreciendo. Y los profesores respondieron que no está, que están esperando que todavía se aclaren, se desmientan aquellos dichos, porque si lo que le están ofreciendo era el máximo esfuerzo que el gobierno puede hacer para mejorar las condiciones laborales del profesorado, entonces las cosas están bastante mal, significa que los profesores van a seguir trabajando agobiados, que no va a haber solución para los profesores a contrata, que las jubilaciones van a seguir siendo miserables. En fin, creemos que eso es un, digamos, de alguna manera, y lo hemos llevado repitiendo ya los últimos 3 meses, creo, especialmente porque hemos tenido profesores aquí en la sala Clotario Bles, entrevistados aquí en Econo Nuestra, especialmente profesores organizados en torno a posturas menos burocráticas y mucho más reestructuración del sistema educativo nacional, local, que el hecho de que los profesores de alguna ya era hora, digamos, de que tomar alguna postura en un momento que podría ser, aunque sea una reforma, podría ser una oportunidad histórica, pero que entre las burocracias, incluso quizás entre esta bancada estudiantil, esa oportunidad histórica para variar se deseche. Habiendo tanta fuerza, habiendo tanto respaldo, pueda pasar de nuevo como una reformilla y de nuevo a estar peleando 4 años más o en 6 u 8 años más, o bachiller cuando los ingenuos la relijan de nuevo, va a estar de nuevo proponiendo otra reformilla aquí para seguir echando el aceite a este engranaje, que lo único que saca es trabajadores domesticados, porque ni siquiera podemos decir que esto se arregla con financiamiento o, digamos, cambios, digamos, más allá de lo que se trata en el aula. O sea, de alguna manera también se ha hablado bastante poco, digamos, de los contenidos que se tratan en el sistema educacional. Entonces seguimos sacando gente domesticada, digamos, más allá de que gente realmente, que lo que podríamos decir con una educación, una visión crítica, que es lo que en realidad valdría la pena. Para andar repitiendo y andar, digamos, redescubriendo la rueda no nos sirve mucho si sabemos, digamos, el mundo en el que vivimos. Si no queremos repetir el mundo en el cual crecieron nuestros padres criándonos y nosotros queremos criar a nuestros hijos de otra manera, bueno, es necesario, digamos, cambiar el chip. Vamos a ir una banda española, creemos que le viene un poco, la banda se llama Cerebros Exprimidos, creo que ya no están en boga, ya hace rato no están tocando, de hecho esta canción es como también de hace 20 años, andamos noventeros parece el día de hoy, y se llama, bueno, justamente un llamado a romper, esto se llama Romper la Red, de la banda española Cerebros Exprimidos. Rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red, rompe la red puede ni siquiera hablar, rompe la red. Organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos justamente para comentar una de las, hechos más centralistas que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con el alza del Transantiago. De hecho, el ilustrador Mala Imagen, y que usamos su última ilustración, la del día de hoy, para promocionar este capítulo, dice, van dos tipos conversando y uno dice, tuve que renunciar porque con el precio de la locomoción ya no le salía a cuenta ir a trabajar. Y efectivamente este bloque lo vamos a llamar No meta la mano ahí, señores del gobierno, señores empresarios, porque resulta que el Metro y Transantiago han aumentado un 49 y un 51% sus tarifas en los últimos 4 años y medio. De hecho, en hora punta ahora el Metro aquí en Santiago cuesta 700 pesos, mientras en marzo del 2010 costaba 470. ¿Ya? O sea, al día, en un ida y vuelta son 1.400 pesos diarios y al mes son 42 mil pesos, lo que equivale a 23% del salario mínimo líquido. El transporte, junto con la alimentación, es, si mal no recuerdo, al menos la última vez que revisamos esto, de hecho para un programa con nuestras que, utilizando la encuesta de presupuestos familiares que está en el INE, el transporte y la alimentación era aproximadamente la mitad de lo que se gasta la plata a las familias, digamos, más pobres de este país. Y son justamente las cosas que más han subido de precio. Esto justamente también en el contexto de que cifras del mismo INE han confirmado la profundidad que tiene la desaceleración económica. Me ha costado esa palabra hoy día, desaceleración económica el día de hoy. Y que dicen que el trimestre que se viene va a tener un crecimiento por debajo del 1%. Por cierto, siempre se está esperando que esto crezca mucho más. Chile está creciendo en torno al 4, 5, o se me olvidó en realidad. Pero bajo el 1 es bastante bajo. Abro comillas, pasan a ser cifras desalentadoras para la economía. Ahora, ¿por qué digo esto de entre comillas? Bueno, porque por lo general las desaceleraciones no afectan, evidentemente, a los ricos. De hecho, en declaraciones de Marco Kremerman, que es de la Fundación Sol, dice la desaceleración es algo que efectivamente está ocurriendo, pero las cifras indican que los sectores regulados, como la banca, las ISAPRE, la AFP, están teniendo utilidades en relación al año anterior y que en algunos casos supera el 50% del año pasado. O sea, hay que preguntarse, dice él, ¿quién se desacelera cuando Chile se está desacelerando? Son quienes tienen los más bajos salarios y se reproduce un efecto dominó donde el gran empresariado tiene el control de la economía que ejerce sacando el pie del acelerador de las inversiones. De hecho, hace poco me comentaba un economista el término el animal spirit, que creo que lo creó el señor Keynes, uno de los economistas quizás más importantes o comentados del siglo pasado, y con Animal Spirit se refería a que efectivamente los inversionistas ponen de repente la plata, es como cuando les da la gana. No es tan cierto eso de que empiezan a haber reformas y dicen no va a poner la plata. Y no, ellos ven ahí cuando ponen el dinero. Y curiosamente, de hecho, también salió una noticia hace poco en la BBC que las 5 fortunas o los 5 grupos más grandes del mundo, 5.000 grupos más grandes del mundo, no estaban invirtiendo y no entendían por qué. Esos 5.000 grupos, si reinvirtieran o invirtieran en negocios nuevos, podrían ayudar de alguna manera dentro de la economía capitalista a salir antes de la crisis en la que se halla, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, y en la cual caen de vez en cuando con leves recesiones los países emergentes o los países, abro comillas, en vía de desarrollo como los latinoamericanos. Pero por alguna razón no invierten esa plata. Y esa plata no la invierten porque encuentran que no es el mejor momento. Se arma como un círculo vicioso. O porque en realidad no tienen ganas. Si ya invirtieron hace 3 años y ahora no sienten que no es el momento. Algo parecido también lo que dice aquí Kremerman, que pasa aquí en Chile, porque el gran empresariado saca el pie del acelerador de las inversiones porque tienen el control de la economía. Está bastante concentrado. Entonces dice, la economía chilena es muy dependiente del poder que han acumulado los grandes empresarios para modificar la situación económica de un periodo a otro. Y esto, bueno, no es solo privativo de Chile, la atención está puesta en toda Latinoamérica. Tengamos claro que en la última década, precisamente entre el año 2002 y el año 2012, se le llamó la época, la década dorada aquí en Latinoamérica por el crecimiento económico. Especialmente de a la mano del aumento de las exportaciones de materias primas y principalmente también a raíz de la demanda china de este tipo de productos, y creciendo 4 veces más que lo que había crecido en las 2 décadas anteriores. Fue un gran impulso. Y algunos estados utilizaron esa plata para combatir la pobreza y lograron de alguna manera reducir a la mitad la pobreza en América Latina gracias a estas ventas. El problema es que la población que salió de la pobreza, que subió un escalón, digamos, queda extremadamente vulnerable, por ejemplo, a la actual desaceleración económica regional. Es muy fácil volver, digamos, a lo que ellos entienden parámetros de pobreza, que son solamente mediciones, como quien hace un gráfico y dice, de aquí para abajo es pobre, de aquí para arriba no lo es. Pero aún así, dentro de las estadísticas, los que pasan de una línea a la otra, en este caso los que lograron salir de la pobreza, quedaron en un nivel bastante precario, bastante vulnerable, muy fácil de volver a la pobreza. Estamos hablando de 200 millones de personas. No es poco. Y como les decía, especialmente en la digamos, a puertas de una desaceleración económica regional, el peligro de que ese universo pueda volver a la pobreza es bastante alto. Eso de alguna manera el contexto en el cual queríamos, digamos, ligar el tema del Transantiago con la desaceleración aquí en Chile y también la desaceleración aquí en Latinoamérica. Y a no olvidar que eso de no meta la mano aquí es una patudez, es una desvergonzura de un sistema que a todos los años se le está inyectando dinero y los privados están ahí tranquilamente. Tuvimos la muerte, que nosotros declaramos que esto fue un homicidio simbólico, pero un homicidio, del compañero chofer del Transantiago debido a las condiciones de trabajo que tienen los choferes, bueno, y en general los trabajadores, justamente este sistema de transporte que hoy en día está inaugurando el mes con un alza en su pasaje. Así que de verdad, el llamado, quieren verlo así o no, evadan, no hay problema con eso. Vamos con esta canción que se llama Nuestra Rabia y es de Conspiración. Tanta injusticia, tantas contradicciones. Hay algo que nace la rabia, que después se transforma en rebeldía. Todos

una confederación que antes era kirchnerista, en especialmente su presidente, Hugo Moyano, no olvidemos ese detalle. De hecho, Moyano era, si no mal no recuerdo, desde el sindicato de transporte o de choferes de camiones, por ahí. Bastante estratégico también en el país, por lo mismo que le hablábamos anteriormente, por el tema del agro. Y otra que se llama la CTA, que es la Central de los Trabajadores Argentinos, que tiene influencia sobre los gremios de empleados del Estado. Esta es la segunda huelga general del año que lideran estos dirigentes sindicales, y la de abril había tenido alto impacto, de hecho, porque se había unido el Sindicato de Transporte Automotor, que controla el sistema de autobuses. El contexto, le decía, esto de deterioro de la economía es porque Argentina entró en recesión en el primer trimestre por un reducido nivel de inversión y una alta inflación. Los precios están muy disparados. Y el default, que es el nombre que se le da a esto, en el cual, no sé si escucharon hablar de algo de los fondos buitres, vamos a explicar un poco eso. Puede propiciar que la economía se hunda aún más. Voy a hablar primero del tema de los precios, porque aparentemente los precios estarían en torno al 30% más caros que el año pasado. ¿Ya? Esto con cifras de cálculo privados, un 30%, eso es altísimo. Y bueno, se ha estancado un poco la creación de puestos de trabajo en el sector privado, y hay algunos sectores que ya están despidiendo a trabajadores. El gobierno ha tratado de mantener a través de subsidios, inyectando dinero a la economía, pero bueno, lo que se estima es que esto ha sido justamente uno de los alicientes a que se disparen más los precios, porque se fomenta el consumo, la gente consume más, y a donde consumen más, los que ofrecen los productos dicen, ah, está buena la cosa, vamos a ir subiendo los precios, como no baja, digamos, la demanda. Lo cual cuesta difundir esta noticia, les comento, especialmente en el tema de la huelga, porque ambas veredas, por un lado el gobierno de Cristina Kirchner y por otro lado estas grandes centrales obreras, conociendo un poco la realidad de Argentina, recordemos esa bonita experiencia que tuvimos visitando Facimpata allá en Neuquén, esta fábrica sin patrones, fábrica autogestionada, todo un referente de control obrero en el mundo. Ellos efectivamente nos hablaban, bueno, primero que Kirchner no era cercana a los trabajadores como ellos lo comprendían, y que estas centrales obreras tampoco, que eran plena burocracia sindical, mafiosísimas, hasta con asesinados de por medio, estoy hablando de no hace mucho tiempo. Así que, bueno, de alguna manera cuesta ponerse, digamos, y decir lo que uno dice para el resto del mundo, decir, oh, huelga general, vamos, se viene la revolución. No, no están así, están comandadas por burocracias sindicales, pero de alguna manera hay bases conscientes, algunas agrupaciones que se pliegan a este tipo de huelgas, como quizás lo harán también este día jueves, en el llamado que ha hecho la CUT para la marcha por reformas laborales, que pueden ser reformas laborales, digamos, las mismas que está propiciando el gobierno, pero a veces también son excusas para salir a la calle de sectores que sí son clasistas, de que sí creen, digamos, en cambios profundos, estructurales a nuestra forma de vivir en sociedad. Se puede juzgar si es que es oportuno estar ahí prestándole de alguna manera ropa o fuerza, gente, cantidad de gente, masa, a convocatorias hechas por burocracias. Esa es una postura, pero también la otra es verlo como una oportunidad para salir y manifestarse y generar, digamos, también una postura quizás de quiebre dentro de la misma movilización. No lo sabemos, eso se lo dejamos a los que participan ahí, pero un saludo como siempre afectuoso a los compañeros argentinos que sí están en una lucha digamos, hermanada también con las luchas de base de aquí de Chile y del resto de Latinoamérica. Les quería comentar algo de los fondos buitres, solamente para entenderlo. Estos son fondos de inversión que se dedican a comprar deuda de algún lugar, puede ser una entidad, una empresa o incluso un estado que esté en situación cercana a la quiebra. Y bueno, al estilo de animales carroñeros, se alimentan de animales moribundos y esperan que esto después suba de precio para ir recién venderlo. El problema es que

jubilación, ni se gastan la propaganda y el doble discurso. Que siga el show y que más da, si todo se puede tapar, si se cobra una vida más. Este modelo nacional, Mariano fue un luchador, un carudo, un caudico, porque sabía que esto era lo justo. Por eso hoy hay que seguir, no queda opción ni oposición, más que manifestarse ya. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos con el último bloque de Cono Nuestras. Simplemente para comentarles algo que nos había quedado en el tintero, el programa anterior que hicimos y que titulamos La Rosa de Foc, o Rosa de Foc, o La Rosa de Fuego, en ese nombre alusivo a la Barcelona ahí, rebelde, Barcelona revolucionaria. Y esto porque, y lo publicamos en Econonuestras, un artículo del periódico Diagonal de allá de España, que habla de cuatro experiencias europeas de autogestión. Una en Marsella, y se los quiero comentar simplemente para invitarlos a revisarlo ahí en economistas.cl, en Marsella y en Francia. Es una empresa que hace té. En el año 2010 se cerró la fábrica porque se trasladó la producción a otro país de la Unión Europea, que era Polonia, buscando mano de obra más barata. Se quedaron en la calle 182 trabajadores, pero reaccionaron rápidamente y ocuparon la fábrica, y desde ahí empezaron a reivindicar no solo los salarios, sino el derecho a mantener sus puestos y autogestionar la producción, hasta que el 26 de mayo de este año, tras más de 1.300 días de protesta y de ocupación de la fábrica, los trabajadores de Fraliv obtuvieron una victoria histórica contra Unilever, que era la empresa dueña. Unilever, famosísima Unilever. La cuarta empresa alimentaria más grande del mundo. Entre otras cosas hace, por ejemplo, el té Lipton. Lipton Tea. Esa cuestión la hace Unilever. Y aunque Fraliv no pudo más conservar las marcas, sí lograron retomar la producción del té y las infusiones de hierbas. Y además consiguieron una indemnización, de hecho, de Unilever por los daños causados por el cierre de la fábrica. Y con eso, los 60 que quedan ahora en Fraliv volvieron a su puesto de trabajo, esta vez bajo control obrero. Ahora no solo trabajan sin patrón, sino que han reemplazado los aromas químicos por productos naturales y orgánicos provenientes de cooperativas de productores locales. Todo esto en el ámbito de la economía social, solidaria y alternativa. Ese es el caso primero ahí en Fraliv, en Marsella, Francia. El otro es Casova, que está ahí en Estambul. Esta es la primera fábrica recuperada en Estambul desde los años 70, y en los últimos 6 meses de vida de esta fábrica textil, el antiguo dueño empezó a bajar los salarios, a despedir trabajadores, a reducir el volumen de producción, hasta que el 2013 descubrió estos planes, se decidió tomar la fábrica, defendió las máquinas, resistió la presión policial a un intento de desalojo, amenazas, etcétera, durante las noches de toma. Y actualmente los obreros de Casova, ahí en Estambul, Turquía, luchan para que les devuelvan las máquinas que consiguieron llevarse antes de la quiebra definitiva de la fábrica. Ellos lo que quieren es empezar a producir para garantizar ingresos para integrantes de la cooperativa. Es un tema vital, una urgencia económica, pero también política, demostrar que realmente es posible producir sin patrones en el marco de la autogestión. En el Tercer caso tenemos a Salónica, que es una ciudad industrial del norte de Grecia, donde hace 2 años está Viome, que es una empresa de materiales de construcción, y bueno, se desarrolla una historia que es una referencia obligada en toda Europa, hablando de autogestión. Esta fábrica fue abandonada por sus dueños, enseguida olvidada por el Estado y el gobierno y ignorada por el sindicalismo burocrático. Y en esta fábrica, como otras de Grecia y el sur de Europa, los trabajadores fueron despedidos cuando entró en quiebra la empresa. Después se reunieron a Asamblea General y decidieron tomar la fábrica y gestionarla ellos mismos. Se inspiraron, de hecho, en las empresas recuperadas argentinas, como la que ojalá podamos visitar ahora que vamos a Buenos Aires, y como la de Neuquén, Facimpad, que les contábamos en el bloque anterior que visitamos allá por septiembre del año 2012. Los trabajadores de Viome afirman que es necesario pensar la producción en relación a las necesidades sociales. Ojo con esto. En primer lugar, en relación a las necesidades de la plantilla, o sea, los trabajadores. No solo la económica, sino también pensando en la sostenibilidad del ritmo de trabajo, la seguridad, las relaciones sociales entre ellos. Y la producción también debe estar pensada en relación a las necesidades de la comunidad, de los grupos de apoyo de la fábrica, de los vecinos y también del medio ambiente. De hecho, hace más de un año, Viome inició la producción de detergentes ecológicos. La fábrica recuperada, afirman los trabajadores, es un patrimonio común, no pertenece ni a un patrón ni al obrero, sino que es parte de una lucha más grande. Y para terminar con los ejemplos, tenemos dos empresas de Roma y Milán. Hay harta experiencia allá en Italia, pero una muy interesante es Officin Zero, que surgió a cabo de la lucha llevada la fábrica RSI, un taller de reparación de ferrocarriles que estaba, quebró en el año 2011 por la crisis del sector ferroviario público, y que después los trabajadores decidieron tomar la fábrica exigiendo el pago de sus salarios, y con todo el apoyo que recibieron se empezaron a armar como asambleas, ¿ya? Y el resultado de todas estas asambleas fue el proyecto Officin Zero, o sea, de la fábrica RCI pasaron a este proyecto que se llama Officin Zero, que significa, bueno, la inspiración para el concepto cero es cero explotación, cero patrones y cero contaminación. Está buena, ¿eh? Basado en la recuperación de la fábrica y su reconversión productiva en base a diferentes proyectos laborales cooperativos. O sea, hay hartos proyectos ahí. La construcción de una alternativa concreta se articula, como decía, entre varios proyectos de la fábrica. Talleres artesanales, proyectos de reutilización y reciclaje de la fábrica, de las máquinas que han sido recuperadas y reactivadas por los antiguos obreros de la fábrica. Y no integrante del proyecto y un espacio de common working. Ese es un caso. Pero hay otro caso que es el de Rimaflow, claro, que esa está en Milán. Esta fábrica fue tomada por los obreros para evitar el vaciado de las instalaciones y que se llevaran las máquinas. La mayoría de los obreros despedidos participan en la cooperativa y han abierto la fábrica a la comunidad a través de la feria de segunda mano, que se ha transformado en un espacio fundamental de la economía solidaria a nivel territorial. Estas empresas se han juntado. Nosotros también lo hablamos alguna vez aquí en Econo Nuestra. Esto fue como en el verano local, en el invierno de ellos. Se juntaron ahí en enero, claro. ¿Ves? Ven. En Fralib, esta empresa que está ahí en Marsella, se juntaron en ello en el 2014. En lo que fue como algo así como el primer encuentro regional euro-mediterráneo de economía de los trabajadores, creo que así era el nombre o algo así. Ya antes se habían juntado en Roma en noviembre del 2013 y bueno, se dice que el próximo encuentro, y ojo, que sería internacional, se realizaría en Venezuela en julio del año 2015. Esperemos tener más información de eso. Por mientras, hay una página en inglés, ¿sí?, que se llama workerscontrol.net, para que ahí revisen. Está bastante interesante esto de las empresas recuperadas en el Mediterráneo, para que entren ahí a econonuestras.cl a revisar aquella nota que publicamos. Nosotros pues, desde ya aprovechamos de ir despidiéndonos, como siempre agradeciendo a DJ Clotario que nos acompaña ahí detrás de la vitrina. Y bueno, agradeciendo también su atención, siempre esperando ahí retroalimentación. Los dejamos invitados a seguir escuchando la programación de la radio de La Voz de los Trabajadores. Nosotros nos oiremos nuevamente en directo el próximo lunes a las 8 de la noche o 8 de la tarde, como quieran verlo, aquí desde la sala Clotario Blés de la radio La Voz de los Trabajadores. We'll be right back.